Suelto todo lo que me pide el cora. Entro, representando, llega mi hora. Cuento todo lo que vivo, nada en falso. Escupo mi sonido muy dolido y no me canso. Mata resalta, no podrán pararme, eso nunca jamás. No hace falta, yo lo tengo y siempre va, me pide más. Vente conmigo, saco lo bueno, nadie lo saca, nadie puede. De donde duele, su ritmo muere, ya siempre se echan para atrás. Flipan cuando yo rapeo cabreado. Para mí no es raro porque al rap estoy atado. Me hierve la sangre porque estoy vivo y curro por este sueño de pequeño y peleado. Lo sigo haciendo, me dejo la vida. Tengo habilidad en mi punto de mira. No quiero elogios, ni pasta ni fama. Solamente mejorar, eso a mí me tira. Chica, no quieras venir a conquistarme. Amor por el rap, lo único que puedo darte. A mí ya me jodieron, me dejaron roto. Así que solo me entrego a este puro arte. Y salte, compadre, del medio si paso. Que puedes quemarte, mejor hazme caso. Ya no lo estoy viendo, la verdad vacío, sino que veo medio lleno ya mi vaso. Mientes diciendo que mi baila no te mola. No pueden hacerlo cuando el matador controla. Escribo fluyendo cuando mi mente está sola. Quieren guerra mía, entonces póngase a la cola. Hablan demasiado, me suda los huevos. Critican de espalda mis temazos nuevos. Yo sigo a mi rollo, peto a mi manera. A mí me da igual si su mierda es callejera. Eso no me importa, eso yo no pido. Lo que a mí me importa siempre será el contenido. Ni sus putas bases, ni sus productores. Cuenta el corazón, aquí echarle un par de cojones. Ya está, basta, demuestro el mensaje. Boli y un papel, ese será mi equipaje. Pa' mi recorrido, llegar a lo alto. Pegar el gran salto sin hacer un homenaje. Tranqui, loco, sigo siendo honesto. Nada a mí me llena, nada más que esto. Por eso yo sigo, dándole a la rima. Cuando me deprima, crearé otro texto. Así es como funciono, creo mi protocolo. Nadie me hace falta, me basto yo solo. Para crear music, hecha como quiero. Me suda la polla realmente si te molo. Ya ves, tronco, así de sencillo. Dejo a los bocas, seite en el banquillo. Su estilo de pose, cojo yo lo humillo. Y a este beat de rap le he sacado mucho brillo.